César García y Diego Ríos, mis amigos. Estoy sumando los días desde que tú te fuiste, van como 90 días y yo aquí sigo triste, esperando tu regreso, pidiendo a Dios que vuelvas, que estés siempre aquí a mi lado y de aquí no te muevas. Es que no puedo vivir sin ti, ya no puedo seguir así. Es que no puedo vivir sin ti, yo ya no puedo seguir así. Es que no puedo vivir sin ti, yo ya no puedo seguir así. Es que no puedo vivir sin ti, yo ya no puedo seguir así. No me interesan más amores que lo que me aconsejan todos. Deja de latir, deja de latir. Si tú no vuelves pronto a mí, si tú no vuelves pronto mi corazón. Deja de latir, deja de latir. Si tú no vuelves pronto a mí, es que no puedo vivir sin ti. Ya no puedo seguir así, es que no puedo. Seguir así. Emanuel Álvarez, el niño de Conde. Sentimiento Pipe. Hoy ya no tengo alegría, todos mis días son tristes, viviendo en una agonía. Amor, ¿por qué te fuiste? Si no fui malo contigo, no entiendo tu abandono. Regresa pronto, cariño, para no morir solo. Es que no puedo vivir sin ti, ya no puedo seguir así. Es que no puedo vivir sin ti, yo ya no puedo seguir así. Tienes que venir de algún modo, porque no quiero morir solo. Si tú no vuelves pronto mi corazón, deja de latir, deja de latir. Si tú no vuelves pronto a mí, si tú no vuelves pronto mi corazón, deja de latir, deja de latir. Si tú no vuelves pronto.